amigos cantando esta canción. Buenos días, canto yo, moviendo mi cara entramos en calor. A ver, me voy la nariz, los ojos, la boca, sacudo toda la cabeza. Buenos días, canto yo, moviendo mi cuerpo. Cambio de posición, me cambio de lugar. Buenos días.